Cuando quieres, hermano. Gracias, Vici. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy es 31 de agosto del 2015, es una reunión más del grupo de estudio del proyecto Venus. Y la temática que vamos a tratar hoy va a versar en torno a cómo sería la educación en la economía basada en recursos, en concreto la educación infantil. Las preguntas que vamos a tratar son la número 93 y la número 94. La 93 dice: ¿qué puede decirnos sobre el enfoque del proyecto Venus con respecto a la educación? Y la 94, ¿cómo sería la educación? Aunque pueden parecer similares, algunas tienen diferentes matices en la respuesta. Y nada, así que si queréis empezamos. Ahí veréis que en el chat he dejado el link que os lleva a Google Doc. Y si alguien se ofrece a leer las preguntas, pues de maravilla. Venga, yo leo la primera. ¿Qué puede decirnos sobre el enfoque del proyecto Venus con respecto a la educación? Esto, para que conste, es la pregunta número 93. Y la respuesta es, pondríamos un gran énfasis en la educación. Mientras más informados estén los niños, más rica podría ser la vida de todos. Cada joven que hoy está metido en las drogas es una vida perdida, por lo cual usted y yo pagaremos en última instancia. Aunque utilizarían libros, vídeos, computadoras y realidad virtual, la mayoría de los procesos educativos serían de naturaleza participativa, en la cual los estudiantes podrían interactuar directamente con el entorno físico. Tomarían conciencia de las interrelaciones simbióticas entre la vida de las plantas y los animales. Aprenderían mediante un enfoque práctico, en el cual la educación y las ciencias de la comunicación serían introducidos como el claro centro de atención, permitiéndole al estudiante poder entender el significado de los fenómenos físicos de una manera mucho más concreta. Sobre todo, aprenderían cómo interactuar de manera efectiva con otras, a compartir experiencias, examinar enfoques alternativos a los problemas y aceptar las diferencias étnicas y culturales, reemplazando la intolerancia con la comprensión. Sería esencial tener una visión de conjunto de la historia de todas las civilizaciones para entender otras culturas, otros valores y las fuerzas que les dan forma. La educación generalista, como lo propone el proyecto Venus, permitirá a los estudiantes obtener una mejor comprensión de las culturas que son diferentes a la propia, lo que llevaría a un mejor entendimiento de las ventajas que resultan de que todas las naciones se unan para preservar la vida en el planeta Tierra. Con el énfasis en un punto de vista mundial, sería más difícil persuadir a alguien para que incurriese en comportamientos agresivos, ofensivos o beligerantes hacia otros individuos y otras naciones. Con esta educación más amplia, los niños verían que la Tierra es un lugar fantástico y abundante en recursos, donde todas las naciones pueden compartir y prosperar. Gracias, Bixi. Pues si alguien quiere comentar algo de lo que acaba de leer. Yo tengo algunos puntos del curso que estamos dando a los candidatos de punto de contacto, porque el CD de educación justamente es uno que estudiamos con ellos. Si queréis, puedo compartirlos. O si queréis, podemos esperar hasta que hemos leído la segunda pregunta. Bueno, tiene un poco de relación la segunda pregunta, ¿no? También igual. ¿Quién quiere leer la segunda entonces? Yo lo leo. Venga. ¿Cómo sería la educación? ¿Se escucha? ¿Te puedes acercar un poquito más al micro? Tengo el micrófono arriba de la pantalla y si hablo no puedo leer. Oh. Bueno. Un inconveniente técnico. Eleva la voz un poquito entonces. Venga, adelante. ¿Cómo es? Jerónimo, no. ¿Cómo sería, ¿cómo sería la educación? La educación debería ser algo más que la presentación de muchos hechos para que sean memorizados por los estudiantes. Los primeros aspectos de una educación innovadora deben tener un énfasis en la comunicación y en la capacidad de resolver y evitar conflictos. Esto se puede lograr por medio de una exposición a la semántica general. Aunque se utilizarán libros y computadoras en la educación del futuro, una exposición a la ciencia básica es absolutamente necesaria. Incluiría una exposición al método científico y cómo se aplica a la vida cotidiana. Pero sobre todo, la ciencia y la tecnología se deben aplicar con preocupaciones humanas y medioambientales, sin las cuales el desarrollo tecnológico por sí solo no tiene sentido. Otra parte de la educación a la que se le debe dar mucha importancia es a la contribución de muchas naciones diferentes a las artes y a las ciencias que se practican en la actualidad. La tendencia a utilizar la educación para ensalzar una nación en particular responde más a un enfoque propagandístico que a la presentación de información genuina. No es posible que la gente entienda otras culturas sin una visión general de muchas prácticas culturales diferentes. Ninguna cultura civilizada en la actualidad se ha erigido solo con su propio esfuerzo. Al contrario, todas las naciones han evolucionado como resultado de la creatividad de mucha gente procedente de todo el mundo que ha contribuido al desarrollo de las artes y las ciencias. Gracias. Bueno, creo que una de las cosas más interesantes o más ilusión a mí me hace es que los niños serán enseñados sobre el mundo en que viven. Hoy en día los niños conocen las marcas de zapatillas y de bebidas con gas y de ropa y tal, pero no conocen los árboles que están a su alrededor ni los animales. Y entonces es como que nos consideramos separados de la naturaleza y no podemos pensar así, porque de esta manera estamos tratando el planeta como que no tengamos efecto sobre ello. Y esto es muy peligroso, como vemos con cómo lo estamos intoxicando, ¿no? Entonces, al entender el entorno en que vivimos, el medio ambiente y cómo nos relacionamos con ello, estaremos muchísimo más dispuestos a cuidarlo. Y esto se hará orientando las clases hacia películas, pero también saliendo al campo y a fábricas para ver las cosas, cómo se hacen, realmente entender cómo se fabrica un coche, cómo se fabrica un vaso, cómo se fabrica cualquier cosa, para que se entiendan de dónde vienen los objetos que usamos, y también al campo para ver crecer a las plantas y los cultivos y todo esto, y ver cómo se relacionan los animales y todo esto. Entonces tendremos una visión mucho más amplio que lo que tenemos ahora mismo. Y las personas que dan las clases serán expertos en la materia. Hoy creo que tenemos algunos profesores que están muy desmotivados y que están dando clases sobre algo que realmente no es su primera elección. Entonces, si tú tienes una pasión por lo que estás enseñando, lo vas a enseñar muchísimo más. Vas a contagiar al niño con tu interés y con tu información. Pero si realmente te da más o menos igual, pues nunca vas a transmitir la información de la misma manera. Y esta falta de interés se transmite a los niños. Entonces serán expertos en la materia que están dando las clases, aunque sean jóvenes. Si tienen la capacidad para enseñar, pueden ser maestros. Bueno, es cierto. Yo estoy estudiando un profesorado de música. Y lo veo constantemente a profesores míos que no tienen la capacidad de enseñar, o mismo alumnos que no tienen la capacidad de aprender, ¿no? Y yo, mientras tanto, me hago un montón de cuestionamientos a mí mismo y a mi entorno de cómo adquirir conocimientos o cómo propagarlos, digamos, ¿no? Enseñarle a otro. Y es un tema complicado. Sí. Pero no es falta de capacidad, es falta de herramientas para educar. Porque diríamos que carecerían de capacidad si tuvieran sus capacidades mentales alteradas, por ponerlo en algún término. Pero no todo el mundo tiene la capacidad de aprender y entender y crear. Solo tenés que crearte o criarte en el entorno adecuado. Claro, creo que todos tenemos diferentes métodos para aprender. Claro, no todo el mundo aprende de la misma manera. Algunos les gusta leer, otros les gusta ver un vídeo, otros les gusta utilizando las manos, digamos, hands-on, como se dice en inglés. Y entonces, si la clase es detrás de un pupitre y a recitar y memorizar fechas y cosas de estas, es aburrido y los chicos no van a aprender así. Añadido al hecho de que si no tienen una dieta adecuada, esto afecta mucho también su memoria y su capacidad de aprender. Así que todo esto, al tener dietas sanas y equilibradas en el futuro, pues no veremos estos problemas, se eliminarán. Yo no sé si ahí en Argentina es lo mismo que en España, pero en España cada 2x3 están cambiando las asignaturas y son gente que realmente no tienen ningún conocimiento sobre la educación. Son políticos que son todos abogados o economistas, pero lo mismo que en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, realmente necesitamos educadores que sean los que deciden lo que van a enseñar, cómo se enseñan y enseñar a enseñar, porque nadie nace profesor, creo, ¿no? Todos hay que aprender. Acá el sistema es muy corrupto, ¿no? Obviamente. Y sí, cada tanto están cambiando el programa de estudio para las escuelas primarias y secundarias. En la década de los 90 se implementó una forma que la trajeron de España, me parece, que se llamaba, si no recuerdo mal, polimodal. Cambiaron la forma de enseñar los contenidos también. Y agruparon a los chicos, yo entré en ese grupo, por edades, ¿no? Como antes, pero... O sea, la secundaria, que sería la escuela a partir de los 12 años, los chicos que tenían 12, 13, 14 años, como que los metieron en primaria con los chicos más chicos y les dieron otros contenidos. Y bueno, y se cambió un montón el sistema. Y eso fue contraproducente. Yo fui parte de esa camada de chicos que le tocó. O sea que nunca entendí bien cómo funcionaba el sistema. Luego, hace unos años, se volvió a cambiar el programa y se volvió un poco al estilo que era antes y se cambiaron un poco los contenidos. Pero el sistema de profesores, por ejemplo, acá es por puntaje. Y una vez que uno se recibe de su profesorado o de su carrera universitaria, tiene que seguir haciendo cursos que le dan un cierto puntaje para tomar un trabajo en una escuela X. Y... bueno, ese puntaje se consigue mediante cursos pagos, las materias no se adquieren, o sea, el trabajo no te lo dan por concurso, digamos, sino por el puntaje, que ese puntaje se consigue de una manera muy, muy cuestionable, digamos. Y bueno, como todos lados, acá hay muchos profesores que van a ganar un sueldo y obviamente no le interesa mucho su trabajo y cómo dan la materia. Claro, se convierte en simplemente una forma de ganar el sueldo y lo que es la pasión por enseñar se muere. Sí, siempre hay buenos profesores, no te voy a decir que no. Pero no son todos, ¿no? Son menos de la. O sea, son pocos en realidad. Y es una gran pena. La importancia de la educación en los chicos es el futuro de un país. Y todos los recortes que hacen en educación es ¿cómo sería? Un atraso en el progreso de un país, porque los chicos son el futuro. Entonces, si queremos mejorar el país, como piensan hoy en día, nosotros pensamos en mejorar el mundo, pero si quieren mejorar el país, lo lógico es invertir en educación, porque ellos son los que van a crear la mañana. Y es tan, tan, tan atrasado la forma que tenemos de ver las cosas hoy. Sí, pero mismo los Sí, pero profesores mismo. están diseñados de una manera, los programas de estudio, y los profesores se tienen que adecuar a ese programa y digamos que no se pueden salir. O sea que tienen que enseñar lo que el Estado quiere, lo que el gobierno de turno dispone y ahí termina la cosa. Exacto. Y cualquiera que quiere hacer algo diferente se mira mal, se le reprimienda. Sí, es juzgado. Y reprimido por los directivos o por sus pares, al igual que cualquier otro ámbito laboral. ¿Ves? Ahí también habrá otra diferencia. Ay, perdón, Fabrico. Sí. No, quería decir que hoy tampoco se educa, así que no creo que haya mucha diferencia en que se invierta o no se invierta en educación. Creo que sería muy bueno que en que sí vale la pena invertir es en el acceso a la información, que es lo que ha hecho Uruguay, en invertir en máquinas para los chicos para que puedan ampliar y crecer sus cabezas mediante Internet. Ahí ¿En también máquinas decís? hay una cosa que se cambiará mucho en una economía basada en recursos, que los chicos sabrían la diferencia de lo que es relevante y lo que es irrelevante. Por ejemplo, hoy en día, pues Jack habla, por ejemplo, en su escuela le enseñaban cuentos de hadas. El príncipe, la princesa, que estaba convertido en un lagarto y que el príncipe besa al lagarto y se convierte en la princesa y hay que matar a la bruja. Y esto no es educar a los niños. Esto es quitarles la ricura de lo que es el mundo en sí, como si el mundo en sí no era interesante. Crear fantasías es totalmente irrelevante. Y también los niños ya sabrían cómo llegar a conclusiones. Y los métodos que se utilizan. Se utilizaría el método científico, por supuesto, en todos los ámbitos que se puede, y los niños tendrían un pensamiento crítico. Hoy estamos enseñados a aceptar lo que dice el profesor, y si no estás de acuerdo con el profesor, historias de terror. Yo tuve esto con mi hija con inglés, que ella tuvo la desfachatez, digamos, de corregir a la profesora un día, la profesora de inglés, y la profesora de inglés no le gustó nada. Claro, porque esto hoy en día es una cuestión de ego, pero en una sociedad donde el ego ya no existe en el sentido de hoy, que es una cuestión de orgullo, entonces un profesor diría, pues muchas gracias por corregirme, muy bien, que te has dado cuenta de este error mío. Pero hoy en día, desafiar al profesor es desafiar su autoridad y todo esto desaparecerá. Hay una cita de Jack muy, muy linda, yo la saqué una vez de un seminario que dio, que voy a leer la traducción que está en la planilla de español, que dice: "No hay comportamiento aberrante si las escuelas operan de acuerdo a la educación científica. Cuando los niños no aprenden cómo contestar preguntas, en lugar de especular, argumentar y querer entrar en peleas, hay algo que anda mal en la cultura. Cuando la cultura promueve combates de lucha, premios de pelea, etc., hay algo mal en la cultura. Cuando cuando se gasta la mayor parte del dinero en gastos militares, hay algo mal en la cultura, y esto es la política. Es muy cierto. Tienen las prioridades totalmente al revés. Pero aparte, si todos nos educamos, como dice Jack acá, en la educación científica, si operan de acuerdo a la educación científica o las escuelas operaran de acuerdo a la educación científica, eso también nos permitiría bajar mucho el nivel de violencia en la sociedad, porque funcionaría como, yo siempre digo, como la balanza del carnicero o del verdurero, ¿no? ¿La balanza? Cero, la violencia. ¿La balanza de qué? Del carnicero o del verdulero, que dirime las diferencias. Nadie discute. Ah, vale, vale, ya te entiendo. Hombre, añadido a que no habrá robos ni crímenes, habrá una educación mucho más sana, no tendremos malos ejemplos o malas experiencias de chicos que están maltratados en su hogar, entonces eso también ayudará a eliminar la violencia poco a poco. O sea que son varios los factores que lo eliminará. Pero sí, una educación donde no hay competición, donde no hay medallas por cosas que realmente, si un chico tiene las piernas más largas que el otro, ¿por qué tiene que tener una medalla por ganar una carrera si su condición física le permite ganar? Y todo este tipo de cosas. Es absurdo. Estamos premiando cosas que no tienen un valor real, digamos. Entonces, la competencia es una de las cosas muy nefastas que no veríamos en una economía basada en recursos. Menos mal. Bueno, es increíble, pero yo tengo profesores que dicen que la competencia es buena porque estimula a la persona a crecer. Imagínense cómo me pongo yo en la clase cuando dicen eso. Ya. Yeah. Está demostrado lo contrario, creo, ¿no? Bajo el experimento. Hay un norteamericano que se llama Alfie Cohn. Si habláis inglés y podéis escuchar a Alfie Cohn, tiene unas charlas sobre los peligros de la competencia buenísima, buenísima. ¿Puedes escribir el nombre? Sí, un segundo. Creo que es así. Voy a buscar un vídeo, espera. Que hay uno que es un audio nomás. Ahí está. Este se llama El paso contra la competencia. En contra de la competencia. Tiene una voz un poco extraña, pero lo que dice es muy interesante. Si quieres escucharlo luego. Bueno, yo os quería comentar también a alguien, que es Prospere González, que también lo conocí hace relativamente poco, que tiene un libro, que ahora ya es un libro online, pues fue un libro gratuito, pero ahora ya lo prefiere como un blog porque es un libro que puedo actualizar, que se llama 23 maestros de corazón, un salto cuántico en la enseñanza. ¿Cómo se llama? También, el chico se llama, bueno, el hombre se llama Carlos Pérez González y el libro se llama 23 maestros de corazón, un salto cuántico en la enseñanza. Ah. Y también apuesta por un cambio de paradigma en la educación, pero totalmente brusco, y la película realmente está, ha hecho una película también, si queréis os la paso por aquí. También va sobre el libro, que se plasma mucho mejor y hace como si fuera una clase, simula ser una clase de cómo lo haría él realmente. Es un profesor de profesores, se le dice. Muy interesante. Sí, por favor, comparte el enlace. Voy. Si lo encuentras. Un segundito. Otra cosa del futuro, como propone en una economía basada en cursos, es que los niños aprenderían Dependiendo del tiempo y de las condiciones. Por ejemplo, si hay un meteoro que viene hacia el planeta Tierra, pues se enfocarían en resolver este problema. ¿Cómo evitar el... ¡Ay, perdón, las perras! ¿Cómo evitar que el meteoro caiga donde va a hacer daño? ¿Cómo desviarlo de su ruta? Algo así. O que se buscarían soluciones a los problemas actuales. Yo qué sé, si hay un tsunami, aunque ya tendrían preparación para emergencias de este tipo, pero para dar un ejemplo ahora que se me ocurre, si hay un tsunami, pues entonces buscar la manera de enviar comida, ropa, enseres a los damnificados, ¿no? En vez de aprender de la historia de la guerra de mil piticlin frurra, ¿y para qué? ¿Sabes? ¿De qué te sirve saber que en el año 1600 pasó tal cosa, no? Gracias, Chus. Lo voy a guardar para ver luego. El segundo que he puesto es interesante también. Son las técnicas usadas en la película, en una especie de entrevista. Muy bien. Ya tenemos para hacer deberes, ¿eh? Esto cuando compartimos sí, la grabación en el Facebook, hay que poner estos enlaces también para que la gente los pueda ver. Sí, desde ya, aquellos que quieran escribir notas o hacer cosas en castellano, el proyecto de Argentina y el Uruguay están abiertos para darles un lugar. En el caso de escribir notas, perdón. Digo, si quieren trabajar en hacer, por ejemplo, qué sé yo, escribir una nota relacionada, encontrás un buen material de tecnología y querés escribir una nota relacionada con el proyecto Venus y, por decirte algo, como Jack fue diciendo que esta tecnología puede utilizarse para solucionar tal tipo de problema y postearla, hay que hablar, no sé, conmigo o con Sue y le vamos dando espacio para que vayan colaborando y sumando más y más contenido. Bien, a mí me gustaría, ya que no tengo nada que ver con el conocimiento científico, porque nunca estudié al respecto nada, pero quisiera saber si ustedes tienen alguna técnica para o alguna forma de acercarse a la gente de ese ramo, por ejemplo, a una facultad de ingeniería o a gente que trabaje en la física, en la química, desde el desconocimiento total de mi parte, ¿no? Si tenemos alguna técnica para acercarnos. Claro, una forma de acercarse es, yo no conozco a nadie, nadie de mi entorno pertenece, por ejemplo, a la comunidad científica de mi ciudad. Me gustaría dar la bienvenida a Butters, que acaba de unirse también de Argentina. No, en cuanto a tu pregunta, no tenemos ese equipo de ese tipo de ni siquiera personas, y no hay mucha diferencia en realidad de hablar con la gente de la comunidad científica y hablar con cualquier otra persona, porque no sé si sabes que el proyecto Venus no es académico. Entendemos que la academia tiene muchas falencias en cuanto a lo que científica significa. Por ejemplo, ellos creen que existe una ciencia argentina y una ciencia paraguaya, pero en realidad no es así. Y tantas otras deformaciones de la realidad. ¿Has escuchado hablar ayer de la academia? ¿Perdón? ¿Si has escuchado hablar ayer de la academia? He escuchado hablar de que de cómo se corrompían los científicos también, pero más de eso no. No, pero tengo que decir que hay bastante gente de ingeniería y de ciencias y tal. Vamos en el entorno de Proyecto Venus. Yo creo que no hay que hacer como una especie, o bueno, esta es mi opinión, ¿eh? Por ejemplo, no hay como una fórmula secreta para dar la información de tal manera que a una persona le pueda interesar. Yo, por ejemplo, si quiero enseñar a alguien a tocar la guitarra funk, sé que no a todo el mundo le puedo dar la misma información musical para que le atraiga ese estilo musical. Es decir, se trata un poco de conocer más a la otra persona y saber cómo puedo adaptar esa información a sus términos, a sus valores, etcétera, para que la encuentre interesante. Así que depende de cada rama. Yo creo que es muy fácil hablar con cualquier persona interesada en algún aspecto de la ciencia, porque esto abarca un enfoque de sistemas global. Desde una persona que estudia medio ambiente le puedes comunicar de cómo poder estudiar a tiempo real pues el clima global, los océanos, las interacciones y demás, y que esa información esté disponible para todo el mundo. Entonces esa persona te va a escuchar, te va a decir, ah, eso suena interesante, ¿cómo se podría hacer? ¿O qué tipo de programas se podrían utilizar? ¿O qué tipo de tecnología? Esa misma información también se la podrías ofrecer a un físico. O, por ejemplo, a alguien que estudia psicología le puedes decir, oye, ¿qué piensas de este, pues por ejemplo, de un hombre que está consiguiendo rehabilitar a personas que a lo largo de muchos años han dicho que son incapaces de rehabilitarse, que son a los que diagnostican como psicópatas? Porque dicen, no, es que son así y son imposibles que cambien y además no aprenden de los errores y tal. Y justo hay una persona que está consiguiendo que unas cosas que luego, si queréis, os paso un vídeo, pero para no enrollarme mucho, y a lo mejor le puede interesar. Yo lo que he hecho a lo largo de este tiempo era más que darles información, hacerles preguntas a la gente. Entonces, cuando alguien, tristemente, cuando inicia algo tan bonito como la investigación en algún campo de la ciencia, les entrenan más para el análisis que para la síntesis, y no tanto para solucionar problemas a tiempo largo, sino para solucionar aquellos problemas que pueden financiar la empresa que le financian o alguno estrictamente de su carrera y de su departamento especializado en esa carrera. Y cuando tú le das como una pregunta que trasciende más allá del limitado visión de túnel que le pueden dar en las clases, como por ejemplo, oye, imagínate que se utiliza el conocimiento multidisciplinar en las ciencias del comportamiento para eliminar las guerras o para que no haya cárceles. ¿Tú cómo lo harías? Más que decirle, se puede hacer así o cualquier cosa, que podemos estar equivocados, de plantearle esa semilla. Entonces, cuando le haces esa pregunta es como, hostias, esto a lo mejor nunca me lo había planteado. En la carrera nunca me lo han planteado, ¿no? Cosas así, supongo. Gracias. Bueno, en mi experiencia ha sido positivo siempre. No es mala idea hacerle preguntas acerca de su vida y acerca de sus cosas y hacerlo reflexionar. La verdad es que esa es una muy buena técnica. Claro, pero yo al tener un desconocimiento total de lo que es el método científico, por ejemplo, o una forma de trabajar de un científico, no tengo sustento, no le puedo proponer una forma de trabajo o un fin para trabajar, porque no tengo el conocimiento. Que tengas método científico no quiere decir necesariamente que seas un científico, quiere decir que sabes cuestionar la información que te llega a ti, la cuestionas sin que eso te acondicione. Haces preguntas relevantes acerca de esa información, cuestionas esa información. Exacto, no quiere decir que tú tengas que ser científico o que tenga que ver con la ciencia exclusivamente. Bien, entiendo. Pero el otro día estaba leyendo sobre energía limpia, ¿no? Para a utilizar. Y nombraba un montón de tipos de energía. Y bueno, yo copié, creo que era del libro de Jack, que lo saqué. Por ejemplo, copié lo que decía y lo pegué en diferentes foros de ingenieros, por ejemplo. Y Bueno, no explicaba, en realidad el texto no explica cómo hacer nada, sino que se pueden utilizar un montón de energías distintas a lo que son combustibles fósiles, por ejemplo. Y bueno, no recibí ningún tipo de respuesta, ¿no? De nadie. Entonces, de ahí viene la pregunta que les hice. Si te sientes incómodo o inseguro hablando con gente de una cierta gama, no te esfuerces en buscar la manera de hacerlo hasta que no tengas un poquito más de información. Yo tampoco tengo un trasfondo científico. En la escuela, cuando yo fui a la escuela, las chicas no estudiaban las ciencias. A nosotros nos enseñaban cómo cocinar y cómo coser. Pero lo que era la biología, la física, la química, todo esto era más de los chicos. Entonces yo tampoco tengo una historia así de entender la ciencia. Pero poco a poco, aprendiendo más sobre el enfoque de una economía basada en recursos, te hará más fácil explicar a esta gente, porque no es la ciencia en sí, sino el método de trabajo, el enfocar el trabajo de una manera sistémica y buscando la eficiencia en todo, y son cosas que realmente no se pueden negar. La eficiencia es súper importante si vamos a utilizar los recursos sabiamente. Entonces, no te apures por hablar con gente científica pensando que son los únicos que hay ahí afuera. Hay mucha otra gente también que puedes alcanzar hasta que te sientes más seguro en ti mismo y con tu conocimiento para poder hablar con científicos. De repente, siendo músico, te conectas más con músicos, lógicamente, ¿no? Y pues ahí habrá el poder hablar de ellos, del efecto terapéutico de ciertos tipos de música que se podría utilizar en una economía basada en recursos. Que, por ejemplo, en un hospital no van a poner heavy metal, ¿no? Porque necesitan que los pacientes estén relajados y tal. Y un ejemplo un poco exagerado también, pero ¿me entiendes lo que quiero decir? Sí, te entiendo, gracias. Otra cosa que nos enseñarán en una economía basada en recursos es cómo hacer las preguntas y qué tipo de preguntas hacer. Esto entra mucho en una charla que da Jack sobre cómo hacer preguntas, cómo expresar el problema que hay y cómo participar. Entonces la gente, porque quieren participar, dicen cosas pero que no son preguntas. Este es típico en Facebook. Y, por ejemplo, esto no funcionará. Esto no es una pregunta, es una opinión. Una persona que realmente va a hacer una pregunta sería: ¿cómo propones hacer que este avión vuela sin aspas, por ejemplo? ¿O cómo propones que esta tubería lleva agua al techo de esta casa? Esto es hacer una pregunta. O decir, no lograrás que el agua llegue al techo. No es una pregunta. Entonces los niños aprenderán qué tipo de pregunta hacer y cómo hacer las preguntas. Y esto a lo largo ahorrará mucho tiempo, será mucho más eficiente trabajar ahí, así, ¿no? Y plantear un problema que hay. El ejemplo que Jack da, el más típico, es cuando llevas el coche al mecánico. Si tú le llevas el coche al mecánico y dices, el coche no funciona, el mecánico no sabe qué hacer con esto. Esto no le dice absolutamente nada. Pero si tú le puedes decir, mira, cuando arranco el coche me hace este ruido o me hace tal cosa, o cuando estoy acelerando noto que la dirección se me va a la derecha. Si tú le puedes dar pautas, esto es mucho más práctico, mucho más eficiente. El mecánico ya tiene algo con qué trabajar. Él ya sabrá, bueno, tengo que mirar tal cosa en el motor o en las ruedas o lo que sea. Y esto también se aprenderá. Igual el ejemplo no era el mejor. El mecánico ya te saca con lo que trabajar, ¿eh? Sí. Bueno, yo que trabajo con médicos, yo esto lo uso siempre con el ejemplo del médico. Si tú vas al médico y le dices, me duele, ¿qué te duele? El médico no puede hacer nada con me duele. Te podría doler cualquier cosa. Entonces tú le tienes que dar la información. Mira, me duele. Cuando hago este movimiento, la rodilla me duele. O cuando levanto el brazo, me hace clac la articulación. Tienes que darles con qué trabajar. El médico no es medio, ¿sabes? No, no tiene una bola de cristal. Entonces, exacto. Hay que darle las herramientas con qué trabajar. Es como igual cuando le decimos a un chico, no hagas eso, y no le está diciendo nada. Es mucho menos conflictivo y más eficiente decirle qué es lo que tiene que hacer, decirle no hagas eso. Ahí también hay que tener cuidado, porque si le dices a una persona cómo hacerlo sin que te pregunta, puedes provocar conflictos. Ahora, si él te pregunta, ¿qué te parece mi método de hacer esto? Entonces ya le puedes decir, pues mira, yo lo hacía así, pero un tío me enseñó a hacerlo de esta manera y a mí me funciona bien. ¿Lo has probado hacerlo de esta manera? Y así evitas conflictos. Pero con un crío también, sobre todo los niños, se ve mucho. Porque yo lo digo no es ninguna respuesta. Desgraciadamente hay una edad con los niños que no puedes razonar con ellos tampoco. Entonces, ahí hay una época difícil. Pero vamos. No, yo trabajo más o menos mucho con niños y tal, y siempre intento a que se hagan preguntas. Eso es lo importante, sin que yo les hago preguntas. Yo me intereso por cosas con la intención de que él detrás se interese por lo mismo que yo me estoy interesando. Que yo lo conozco, pero quiero que él se lo pregunte. Está bien. Hacerles pensar. Creo que ese es el mejor método que podemos utilizar. ¿Cuál es la curiosidad para que quieran aprender? Exacto. Vale, Germán matiza que se cree que no se puede razonar con nadie. Vale. De acuerdo. Si la persona no está dispuesta a recibir cierta información, no va a entrar, desde luego. Pero hay maneras de dejarles la semilla plantado para que en un futuro lo recuerda y añade las piezas del puzzle. Exacto, es como cuando les hablas como si fueran adultos a los niños. Y dice, pero tiene 5 años, le estás hablando de ingeniería al niño. Bueno, él igual no sabe de qué le estás hablando, pero realmente él se queda con la palabra engranaje, se queda con la palabra, entiende palabras que luego va a enlazar y va a tener curiosidad de saber de dónde vienen y por qué, y va a enlazar toda esa información. ¿Habéis oído la historia de lo que hizo Jack con su hijo y las lucecitas en la cuna? Sí, sí. Es muy interesante el experimento. Estaba caminando por la calle trabajando y pasó un chico con la familia que salía de la escuela. Tenía aproximadamente 10 años el chico. Y escucho que dice... ¡Uy, qué caro que está el dólar! El euro ya debe estar como 20 pesos, decía. Me llamó la atención que un chico esté hablando de eso a esa edad. Sin saber de lo que significa. Bueno, yo tampoco sé qué significa, pero... Espero que también le interese otras cosas, además de qué caro es el dólar. Es que el sistema de valores empieza apenas con 5 años, algo así. Ya desean acumular dinero, casi que no le piden juguetes, casi que piden dinero para Navidad, por ejemplo, por su cumpleaños. Es una información que está todo el tiempo acá en Argentina, sobre todo el precio del dólar. Está en la pantalla, está en los diarios, está en la boca de todo el mundo, hace años, y el chico repite. Claro, es el entorno. Es lo que están aspirando por el entorno. Ok, pues... Bueno, si queréis podemos regresar a Gasta y centrarnos un poquillo más en lo de las packs estas que hemos visto. Me gustaría... Y si os fijáis, mira... Perdona, dime. Pero hay algunas cosas más que me gustaría comentar sobre el tema de la educación antes de que sigamos con el acta, que no te sabe mal. No, para nada. Ok. Cuando en la pregunta o en la respuesta habla de utilizar vídeos y cosas de estas, ¿se puede tener cosas como, por ejemplo, la forma que una planta absorbe el agua de una manera animado para que los niños tengan un referente y un concepto de lo que es que una planta bebe, digamos, ¿no? O que como un bebé consigue los nutrientes a través del cordón umbilical. Entonces, esto es mucho más interesante que una pizarra con tiza o el profesor explicando o mirando fotos en un libro, viendo un vídeo o incluso en un futuro un holograma de cómo funciona todo esto. Será mucho más entretenido aprender de esta manera, ¿no? Hablando de educación ya no escolar, sino educación de la población para la transición, porque esto también es interesante saberlo. No podremos utilizar los mismos métodos para todos los países. La gente en un país van a aprender mejor de un tipo de película que de gente de otro país. Entonces, habrá que intentar con diferentes métodos durante la transición para ver qué forma mueve mejor a la gente en un país o en otro. Tiene que estudiar lo que funciona y dónde, ¿no? Entonces, algunos puede ser que sea telenovelas, otros que sea películas, otros que, yo qué sé, revistas, pero habrá diferentes métodos para probar, para intentar cambiar la mentalidad de los adultos, además de educar a los niños en las escuelas, porque no podemos solo concentrarnos en los niños, aunque los niños serán la base, porque van a ser más fáciles de enseñar que los adultos, que ya estamos muy metidos en nuestras tradiciones y hábitos y tal, ¿no? Pero podemos ser reeducados. Y cuando hay, por ejemplo, problemas con niños con comportamientos aberrantes, un niño violento que pega, por ejemplo, lo que se haría es que el chico que tiene problemas de esto se le introducirá en un entorno con otros niños que tienen los nuevos valores. Y si él sugiere hacer algo cruel a otro niño, por ejemplo, yo qué sé, pintarle la espalda o quitarle la silla o cuando se va a sentar, los niños que están reeducados, que los niños con los nuevos valores, le explicarán que no ven que es divertido hacerlo. Y si estos niños tienen habilidades que el nuevo le gusta, por ejemplo, yo qué sé, que saben jugar a baloncesto súper bien, entonces tendrá una manera de identificarse con ellos y hacerles caso. Entonces, a través de un entorno con niños bien educados, por falta de una mejor expresión, los niños con problemas se irán cambiando, porque todos sabemos que si un niño bueno se mete con los chicos malos, termina malo. Hemos visto, esto es típico, ¿no? No te metes con estos niños que son mala influencia. Pues si están con niños que dan una buena influencia, entonces finalmente terminará siendo reeducado también. Y cuando un niño está ya cambiado, cuando ya se ve que su comportamiento es más sano, ya se puede pasar fuera de este periodo de educación y uno nuevo se le entra. Respecto a su familia, Batos, no te entiendo la pregunta. Tienes micrófono. Ok. Respecto a su familia. Sí. ¿Te refieres a que el ambiente en que vivía el niño ya estaba dañado, no sería lógico de volverlo allá? sea, efectivamente. Esto es lo mismo con los drogadictos o los alcohólicos. Si vuelven al mismo entorno donde tenían el problema de la drogadicción o el alcoholismo, es mucho más fácil que vuelvan a caer en el tema. Piensa que, en general, las familias, no veremos familias violentos. Estamos hablando, imagínate, por ejemplo, una ciudad que ya está construido y hay gente con los nuevos valores viviendo adentro. Esta gente no tendrá violencia dentro de su casa. Entonces, un niño que viene de afuera se podrá estar en este entorno bien. Y la familia también estará trabajado a la vez para que se quiten los problemas estos de la violencia. Se les explica por qué tienen estos achaques de mala leche o lo que sea, ¿no? Entonces, se trabajaría toda la familia a la vez. No se trabajaría solo el niño. De todas formas, en realidad no se tiene que trabajar el trabajo de la familia como sistema. Sí, de cierta forma sí. Pero de todas formas, en realidad, no es a cada individuo que tenemos que trabajar, porque esto tardaría mucho. Ese sistema que tenemos que trabajar, ese sistema que tenemos que cambiar para que el entorno en que vivimos produce conducta sana, colaborativa, comprensiva, con empatía, etcétera, etcétera. Y esto ya el entorno hará más el trabajo que o ayudará más cuando estamos trabajando con algunas personas específicas que tienen ciertos problemas. Germán, ¿quieres leerlo en vez de escribir tanto, cariño? Que es buenísimo lo que has escrito ahí. Sí, que la mayoría de los problemas domésticos actuales vienen derivados de circunstancias económicas. Las circunstancias económicas generan, pues, estrés fruto del ambiente laboral, depresiones, y si eliminamos esos factores del diseño social, no tienen por qué emerger esos problemas derivados de esas circunstancias. Súmale a esto que se generará no solo un entorno donde no estén presentes los factores negativos, sino que se generará, utilizaremos nuestro conocimiento en estado emergente para crear un entorno que no sea no violento, que sea emocional, intelectualmente satisfactorio, donde las personas puedan desarrollarse al máximo de sus posibilidades. Con esas condiciones, muy difícil sería que emergiese algún tipo de problema de carácter doméstico, como vemos actualmente, de falta de responsabilidad hacia el niño o hacia la niña, de violencia doméstica, etc. Además, si en el hipotético caso de que una persona tuviese algún tipo de comportamiento aberrante, no se le haría ningún tipo de juicio de valor a esa persona, sino que se le ayudaría. Porque utilizaríamos escalas de rendimiento científico para investigar cuáles son los factores que la han llevado a comportarse de esa manera. Entonces, si comprendemos cuáles han sido los factores, nos damos cuenta de que la gente, bueno, pues no tiene tal cosa como libre albedrío, sino que es un fruto de las circunstancias que ha derivado, mezcla de la plantilla genética que se crea con las interacciones del entorno. Y esas personas recibirían ayuda, toda la que necesitasen, para que no volviese a emerger el problema. Entonces, yo, tal y como me imagino los ambientes en el futuro, pues, en plan de entornos familiares, será muy diferente a lo que tenemos actualmente. Es decir, no habría ningún tipo de baja por maternidad, por decirlo de alguna manera, porque no habría trabajo. O sea, los padres podrían estar todo el tiempo que quisiesen con el niño. No habrían que pensar, oye, mierda, tengo que conseguirme dos trabajos para poderle pagar el colegio, la guardería, y luego tener que llevar todos los gastos de la educación y tener que llevar la comida, etcétera, ¿no? Porque todo estaría disponible sin precio. Entonces podrían pasar todo el tiempo necesario, tendrían acceso a toda la información, la gente comprendería, pues como estamos hablando ahora, ¿no?, de la educación, que prestaría mucha atención a las relaciones sociales y demás, la gente estaría informada acerca de lo que es un ser humano, de cómo funciona, de cómo generar un entorno positivo para que se desarrolle de una manera saludable, etcétera. Entonces, con esos factores no creo que emerja los horripilantes casos que vemos en la actualidad. Estupendamente bien explicado, Germán, como siempre. Bueno, si quieres volver a la agenda ahora, yo ya compartí los puntos míos con todos. Vale, pues mira, si vais a la agenda, vais a ver que hay en rojo como una especie de resumen de cada pregunta. Añadir vosotros aquellos que queráis, por supuesto. Yo he puesto los que he creído más relevantes. Y es que muchas cosas de las que estabas diciendo, Vixi, es que me recordaban a lo que estaba apareciendo en el acta, ¿no? Por ejemplo, lo de que al tener una comprensión de las interrelaciones entre los procesos físicos, eso ayudará a desarrollar una conciencia ambiental y luego además una conciencia de conocer de que tu bienestar es tan bueno como el bienestar de tu entorno, y eso es literal, ¿no? Y además de que tú dependes de todos esos factores que están interrelacionados entre sí, ¿no? Entonces, tal y como lo estaba diciendo, pues me estaba recordando un poquito todos los puntos que estaban apareciendo. Así que, si queréis, lo que solemos hacer para finalizar es hacer varios equipos y unos se dedican a preguntar y otros a responder, ¿vale? Conforme con lo que hemos estado viendo en la reunión, con lo que hemos estado escuchando, lo que aparece ahí en el acta, podéis leer directamente, no pasa nada. Y entonces, pues unos preguntan y los demás responden. Esto lo hemos hecho en otras ocasiones y de verdad es divertidísimo y ayuda un montón luego a quedarse con los conceptos. Mira, te voy a dejar la grabación en marcha, pero voy a bajar los altavoces y voy a ir a cenar y acostarme ya. Pero no os dejo sin grabación esta semana. Ok, Germán. Ok, y entonces, ¿y eso cómo cómo deja de grabar? Cuando, o sea, yo no salgo del canal, yo me quedo aquí en el canal, pero apago el sonido para mí, pero sigue grabando, ¿vale? ¿Pero toda la noche? No, voy a cenar, y cuatro cosas que tengo que hacer, y luego cuando veo que ya os habéis acabado, pues apago la grabación. O, alternativamente, me echáis del canal. Germán, clica sobre mi nombre a ver si me puedes echar. Te quedas como un fantasma, como un espíritu, te quedas presente, pero bueno, estás. Vamos a crear la Santa Su. Entonces, Germán, me echas, ¿vale? Y así la grabación se terminará automáticamente. De acuerdo. Ok. Aprovechito. Besitos y buenas noches. Chus, estamos en contacto, ¿vale? Hecho. Chao a todos. Sound muted. You were moved. Channel switched.